Vamos a seguir con el tema de la educación, con buenas noticias, ¿no? Es raro hablar de la educación pública y que haya buenas noticias. Pero ¿tiene una buena noticia, seguro? Sí, muy buena noticia. A ver. Sobreseyeron a los y las compañeros y compañeras imputados del normal. Recordemos que Patrick Bulet, Gabriel Díaz y Miguel Sarmiento habían sido arbitrariamente imputados por acompañar la toma pacífica de los estudiantes del 10-9002 durante la protesta en agosto del 2018 contra el decreto 530 en nivel superior. Este hecho sienta precedente y jurisprudencia. Continuaremos la lucha contra la criminalización de la protesta. Seguiremos exigiendo el desprocesamiento de Alejandra Castelli, Pablo Masuti, Martín Dalmau y el cese de toda persecución y adoctrinamiento. Ahora, más que nunca, volvemos a decir, defender la educación pública no es delito, el verdadero crimen es abandonarla. Continuaremos organizándonos y peleando por nuestras libertades democráticas. Este es el comunicado del Sindicato Unido del Trabajador en la Educación en relación a un tema más que importante, el sobreseimiento. Se recuerda, ¿no? Esa toma pacífica. Sí, eso quería decirlo. Sí, para que hacer acordar a la gente o para tener una contextualización de lo que había pasado, habían tomado hecho una toma pacífica de Tomás Godoy Cruz, el normal, el que está enfrente de la Plaza Independencia, y a altas horas de la noche el gobierno de Mendoza decidió mandar a la policía, y como aparecieron rápidamente varios diputados provinciales, lo que se decidió, en vez de meter a esos docentes en prisión, gracias a, ya existía el código contravencional en ese momento, lo que hicieron fueron imputarlos por cargos de distinta índole. Y recordemos que fue numeroso, ¿no? Que fue tomado el normal por muchos trabajadores, estudiantes, obviamente. Pero el castigo fue a los docentes. A los docentes, y sobre todo si pertenecían a, si estaban organizados en un sindicato. En un sindicato, particularmente el SUTE. Tal cual, o alguna militancia. Vamos a escuchar, nos manda un audio en que le mandamos un fuerte abrazo y le agradecemos, la palabra de Pablo Masuti, también, ¿no?, imputado sobre una asamblea que se hizo en la Secretaría de Subsecretaría de Trabajo también. Continúa procesado y continúan procesados también 11 integrantes, trabajadores, sobre una de las últimas marchas que se hizo acá en la provincia de Mendoza, también, ¿no? La verdad es que, bueno, una buena noticia que sienta precedente, como decíamos, en esta cuestión de criminalizar la protesta social y de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a escuchar entonces el audio de Pablo Masuti, que nos relataba lo que pasaba esta mañana y todo lo que tiene que ver con esta, con este caso y esta victoria, si se quiere, de los trabajadores de la educación. Buenas tardes, compañeros, compañeras que escuchan acá la radio. En este contexto de ajuste, de recorte, de crisis, que la pagan los trabajadores y las trabajadoras, y lejos de dar respuesta al gobierno, hay un proceso de agudización de los sistemas de persecución, de control, de amedrentamiento, de imputaciones, de represión, como la que hemos vivido el otro día con el acto de Chile, en solidaridad con la lucha de Chile, y como venimos sosteniendo con los compañeros del normal, justamente, los compañeros después que se suman, la compañera Paola Viñone, las compañeras superdirectora del Este, los compañeros que estamos junto con Alejandra Castelli y Martín Dalmau, y quien les habla, por un plenario que se hizo en su Secretaría de Trabajo el año pasado, y las 11 nuevas imputaciones o intentos de imputaciones que se han hecho a partir de la acción del 4 de septiembre pasado, y por último lo que pasó el día 21. Digo, tenemos una serie de imputaciones y procesamientos a raíz justamente de los reclamos justos, legítimos, que hace el pueblo trabajador, en este caso también el SUTE con organizaciones sociales y distintos sectores, que lo que intentan es poner en tela de juicio la situación de crisis, reclamar al Estado, que es constitucional, y el Estado debería dar respuesta. Lejos de eso, lo que está haciendo es aplicar los códigos contravencionales, el código procesal penal, como el artículo 194, donde toma como delito la legítima protesta. En este contexto, venimos de varios revés, donde el caso de nosotros tres, con dos compañeros de ATE, la última audiencia fue rechazada, la nulidad y el sobreseimiento, el desprocesamiento. También se postergó y no se aceptó la no imputación de los otros 11 compañeros y tenemos el proceso último del día 21 con compañeros imputados. Es decir, en términos de respuesta de la justicia, se vienen dando justamente negativa a los pedidos de nulidad y desprocesamiento. Esta audiencia que tuvimos hoy a las 9 de la mañana en el Palacio de Justicia es la que se postergó meses pasado y que hoy llega a su fin con una decisión de la jueza, tanto del fiscal como de la jueza, de sobreseer a los compañeros, es decir, realizar un proceso de desprocesamiento, porque evidentemente no hay delito, que es lo que nosotros planteábamos y lo que se plantea en los petitorios, en los amicus y en todos los procesos estos solidarios y de apoyo que se ha venido realizando en el plano de lo social, en el plano de lo político, en el plano de lo jurídico. En este caso, por supuesto, estamos muy felices de poder encontrarnos con este resultado, con que se haga justicia, como dicen los comunicados, y donde por fin llegamos a un resultado positivo, que es el resultado de todo, ¿no es cierto? Un acompañamiento, un proceso de solidaridad, de apoyo, que acompañó a lo judicial, y hoy podemos decir que nuestros tres compañeros, compañeras del normal, están desprocesados. Así que bueno, nosotros vamos a seguir justamente esto como un gran antecedente, una jurisprudencia en este sentido, en favor de justamente no criminalizar la protesta, no considerar delito el reclamo justo, y por supuesto abrazar a los compañeros que hoy están desligados, que se lo ha desprendido, que se lo ha liberado de esta causa totalmente ilegítima y empoderarlo como compañeros que hoy están sin esta causa. Y por supuesto, seguir luchando por las otras imputaciones, por los otros procesamientos que tenemos algunos, que es del sindicato, varios compañeros y compañeras, en este proceso que está realizando el gobierno. Así que bueno, se ha difundido lo que sucedió y bueno, los estaremos convocando seguramente a las nuevas acciones, teniendo en cuenta que el caso de nosotros tres, compañeros del SUTI y dos de ATE, que nos dieron la nulidad, digamos, a nuestro pedido la semana pasada, justamente va a ser apelada por el abogado y esperaremos la nueva audiencia. Como así también de los compañeros de los 11 imputados en el 4 de septiembre o el intento de imputación. Así que bueno, un abrazo enorme a los compañeros y compañeras del normal. Saludar a todos los compañeros y compañeras, que sigamos en la lucha, que sigamos en las calles, que sigamos reclamando por lo que es justo, por lo que el Estado no brinda a las escuelas, más para educación, más merienda, más infraestructura, más salario, y para los barrios también. Digo, en este sentido se ha hecho un trabajo de unidad muy grande con las otras organizaciones, con la lucha con la TER, con la lucha por la Tecnicatura de Educación Social a nivel universitario que se quiere recortar, por los procesamientos, por la asamblea por el agua pura y toda la lucha por el sostenimiento de la 7722. Es decir, que en este proceso de una situación de ajuste, de recorte, de persecución y de medidas del gobierno que atentan sobre los derechos de los trabajadores y trabajadoras y del medio ambiente, la clase trabajadora se está uniendo. Y en ese sentido, vamos a seguir luchando por esta unidad, porque se escuchen los reclamos, porque se le den soluciones al pueblo. Y por otro lado, para que cese cualquier tipo de persecución, de amedrentamiento, de control, de imputaciones a los compañeros y compañeras por luchar causas legítimas que son la defensa y conquista de sus derechos. Finalmente, quisiéramos agradecer a todo el apoyo que se ha recibido y la solidaridad de organizaciones sociales, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, distintas asambleas, nacionales e internacionales este apoyo que se ha recibido por esta causa y por el resto de las causas de imputaciones. Agradecerles a ustedes y a los medios que han estado presentes, como siempre, haciéndose eco de estas causas de imputaciones y también de todo el reclamo educativo, social, que se viene dando con las distintas organizaciones. Y también seguir alentando a los compañeros y compañeras trabajadores de educación y todos los trabajadores y trabajadoras, organizaciones sociales, a seguir construyendo, fortaleciendo esta unidad. Porque hay muchas peleas que todavía tenemos que dar, más presupuesto para educación, el no cierre de ninguna carrera, de ninguna comisión, en ningún nivel y modalidad, la derogación del ítem aula, que avasalla contra la salud, los derechos de los trabajadores y trabajadoras y contra el sistema educativo en su conjunto. Luchar por salud, por trabajo, luchar por los derechos que tiene la clase trabajadora. Entonces debemos seguir organizándonos y el reclamo es nuestra herramienta, la movilización es nuestra herramienta en un legítimo reclamo para que el Estado se haga cargo de la educación, se haga cargo de las políticas sociales, se haga cargo de las políticas de salud y de trabajo. Así que un abrazo enorme desde el SUTE, desde el Sindicato de Trabajadores de la Educación, a todos los trabajadores y trabajadoras para seguir luchando por nuestros derechos que son legítimos, que son verdaderos y que tenemos que llevar siempre como bandera de defensa y de conquista. Un abrazo enorme. Bueno, ahí escuchamos la palabra de Pablo Mazzuti, secretario de Educación del SUTE, sobre el sobreseimiento de estos tres imputados e imputadas arbitrariamente en el año pasado sobre esta toma pacífica ahí en el IES Normal Godoy Cruz.